lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. Y amiguitas, otro martes más, aquí nos encontramos con la pelona que está cayendo en Zintzilik Irratia. Un, dos, tres, va. Bueno, comenzamos esta arrancada de 2023, que ya llevamos varias semanas. Y hasta la polla de los consejos de esos subamiguitos que hay por ahí, en el que te dicen que levantes tu edificio, que plantes un árbol, que combatas si eres joven. Y si no, ¿qué pasa? ¿Que no puedes liarte a pedradas? Yo me quedo con folla y haz el amor todo lo que puedas, porque el día menos pensado, no olvides que al fin de construir todos tus triunfos, lo que más te van a decir que necesitarás será una tumba. Así que folla, hijo, de todo lo que puedas. Y si no puedes follar, fajéate todo lo que necesites, porque eso es lo que te vas a llevar a la tumba. Bueno, espero que no os hayáis asustado y que habéis dicho, joder, ¿cómo empieza el niño? Pues, esto es porque no teníamos nada organizado y algo había que contar para arrancar. No, así en unos segundos musicales, enseguida buscamos y ordenamos nuestro papeleo y salimos al aire.

Bueno, y entramos y nos vamos ahora hasta Perú, donde, aunque los medios de comunicación no recuerden nada, ha pasado un año después de la peor catástrofe medioambiental de ese país. Si no lo recordáis, es por el resultado del desastre y la catástrofe de un vertido de un petrolero en las costas de ese país. Bueno, recogemos información recaudada por los pescadores de esa zona que señalan que los ecosistemas siguen contaminados y luchan por obtener una compensación justa de alguna parte de algún gobierno. Bueno, a día de hoy todavía queda una capa grasosa y oscura que flota entre los pilares del muelle principal de Ancón, un tradicional balneario en el norte de Lima. Las personas que viven ahí han aprendido a convivir con esta pestilente capa de mierda que naturalmente, como comprenderéis, no ha surgido. Bueno, esto es desde hace un año, como decíamos, desde este derrame de petróleo del 15 de enero del 2022, una fecha que tendrá siempre presente esa gente. Bueno, y si os preguntáis quién es el responsable, como no, es la empresa Repsol, que se encarga de que no se olvide la gente y para eso tiene un buen comité de publicidad, pero de lo que no se acuerda es de recordar que son los responsables de eso que ha ocurrido en Perú y lo que ha ocurrido en otras zonas del mundo, que también, aunque haya pasado más tiempo, no salen los anuncios que promueve esta multinacional. Bueno, así con lo que resultaba en un principio un vertido de 0,16 barriles de petróleo, según lo informaba la propia empresa. Recordar que Repsol es una empresa energética española y responsable de este incidente, como decíamos, luego pasaba a reconocer que no eran 0,16 barriles, sino 6.000 barriles, ni más ni menos. Fíjate si hay diferencia. Bueno, así las autoridades peruanas no podían entender cómo con 0,16 barriles de petróleo estaba la costa como os imagináis. Bueno, aparte de lo que está por encima del mar, lo que se puede observar todavía es peor cómo ha quedado y cómo está el fondo del mar, claro. Bueno, así como decíamos, entramos recordando la contaminación que todavía está en el fondo del mar y este derrame de la refinería de nombre La Pampilla, sociedad anónima, Relapasa. Claro, Relapasa es como un seudónimo que se da porque Repsol no quiere dar la cara y el nombre y al final esa refinería con otro seudónimo, otro nombre. Es la que queda como responsable de este desastre, como decíamos. Mucho de esto y mucha más información en rebelión.org la tenéis ampliamente, e incluso en el final de este artículo recuerdan cómo la gente puede colaborar, no a nivel económico, sino a nivel de transmitir esta información para que todo el mundo se entere de cómo funcionan estas multinacionales. nos llegaba esta información publicada por Leslie Moreno, custodio, como decimos, y si la queréis recoger, la tenéis en rebelión.org. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos de ahí, que eso no mola. Os dejo ahora con unas melodías del último trabajo de Iggy Pop. Bueno, y directamente nos vamos a pasar a cómo están las cosas con la libertad de expresión. Bueno, y como todos sabemos, en muchos países donde eso no luce por su presencia, decimos la libertad de expresión, claro. Muchos periodistas que no son de ese país, del extranjero, recordar que acaban detenidos en cárceles porque dicen cosas que le interesan a esos estados. Recordamos ahora a uno de esos periodistas detenido en la prisión de Guantánamo, en Cuba. Una prisión que, aunque esté en Cuba, como todos y todas sabréis, es una prisión norteamericana. Son 23 horas al día en una celda sin luz natural y una para pasear en un patio de 7 metros por 4. Y ahí es donde está Pablo González, un periodista independiente hispano-ruso que lleva casi un año ya encerrado en esa prisión. Bueno, González fue arrestado durante la noche del 27 de febrero del pasado año 2021 en Przemysl, una ciudad polaca fronteriza con Ucrania. Era detenido porque su periodismo estaba especializado en el espacio postsoviético y este reportero había trabajado en Ucrania anteriormente, antes de la guerra, y proyectaba cruzar la frontera para cubrir la invasión que ya estaba preparando Rusia para el país vecino. Bueno, lo único que se oía en la prensa era, 3 días después de su arresto, que el gobierno polaco difundía una nota en la que aseguraba que su agencia de seguridad del interior había capturado a este periodista bajo sospecha de haber realizado operaciones de beneficio de Rusia, aprovechándose de su condición de periodista. Bueno, no han dado más explicaciones ni se sabe nada más que los familiares y personas de su entorno mandan este mensaje para que se entere la mayor gente posible y se pueda hacer algo para sacar a este periodista, como decimos, de la cárcel de Guantánamo. An endless stream of lovers, Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea. Thank you. concrete dough. I run to Europe, I run to the Caribbean, but coming here is the best thing I ever did. Bueno, y con motivo de que no hace falta mucho tiempo para hacer trabajos, pero si encima han pasado más de 50 años de lucha en el ejemplo del pueblo cubano, dicen que sus líderes y la resistencia del pueblo han dado ejemplo ante el bloqueo imperialista de los Estados Unidos y resulta, como decíamos, un motivo como para analizar este archivo en formato de vídeo que queda publicado en Rebelión. Mítica Plaza de la Revolución de La Habana. Aquí se concentran algunos de los más importantes símbolos de lo que es Cuba hoy. José Martí, el apóstol de la independencia nacional, quien preside y da nombre a la plaza. Ernesto Che Guevara y su impronta internacionalista con todos los pueblos del mundo. Camilo Cienfuegos, el señor de la vanguardia, síntesis del pueblo cubano. Y de frente, la magnífica tribuna desde la cual cientos, miles de veces Fidel Castro convocó multitudes bajo la consigna de patria o muerte, socialismo o muerte. ¿Qué misterios hicieron posible que esta pequeña isla venciera dos imperios? A lo largo de más de 100 años de lucha, primero al Imperio Español y luego a su poderoso vecino, los Estados Unidos. ¿Qué desafíos ha tenido que vencer para levantar y sostener la primera revolución socialista en el hemisferio occidental? En su historia, en su pueblo, en sus líderes, se resume, se encierra este enigma tras el cual vamos. Cuba, la llave del Golfo. Así llamaron a esta isla por su especial posición geopolítica a la entrada del Golfo de México. Este país, cuyo nombre proviene de la palabra aborigen Cubanacán, es el mayor archipiélago de las Antillas y está situado en las aguas del Mar Caribe. Al norte, la tierra más próxima es en la península de la Florida, a 180 kilómetros. Al sur, a una distancia de 140 kilómetros, Jamaica. Por el este, Haití, apenas a 95 kilómetros. Y por el oeste, la península de Yucatán en México, a más de 200 kilómetros. Los más de 11 millones de cubanos que habitan el país tienen el mar como su única frontera. Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Dicen que exclamó el navegante genovés Cristóbal Colón cuando llegó a las costas de Cuba el 27 de octubre de 1492. Al rey Fernando de Aragón y a la reina Isabel de Castilla, a los cuales servía, les escribió: he quedado tan anonadado a la vista de tanta belleza que no he sabido cómo describirla. Aquí se establece en esta bahía y aquí se asombra con los alrededores, se asombra con la cantidad de indios que lo esperaron y que, por cierto, le hicieron una posición como de rechazo, dice él en su diario, el único diario que se conservó de los cuatro diarios de a bordo. Esos grupos aborígenes que poblaban Cuba fueron exterminados en menos de un siglo a causa de los abusos extremos practicados por los europeos y las enfermedades importadas por ellos mismos. Se había producido uno de los hechos más trascendentales de la historia humana: el encuentro euroamericano. La historia endilgaría a Colón el título de descubridor de América. Ellos no nos descubrieron, aquí nos encontraron. Hubo un encuentro entre dos culturas, en la del viejo y nuevo mundo. Aquí estaban nuestros antecesores taínos, aquí iban comunidades que eran agricultoras, ceramistas, con concepciones en sus ídolos. Había una vida cubana, había el antecesor de nuestras esencias cubanas y caribeñas. En menos de una década, la metrópoli española, con Diego Velázquez como primer gobernador de Cuba, fijaría otras 7 villas por toda la isla, desde las cuales partirían poderosas expediciones para la conquista, colonización y evangelización del continente americano en los años subsiguientes. Cuando en 1519 Hernán Cortés parte a la conquista de México desde La Habana, la actual capital de Cuba se convierte en una suerte de base logística de expediciones de conquista y de reabastecimiento de las flotas que regresaban a España con el botín del saqueo. Esta temprana notoriedad geopolítica le hace ganar reconocimiento en la historia que comienza a escribirse sobre el llamado Nuevo Mundo. La isla será conocida como la llave del Golfo. El Imperio Español será uno de los mayores impulsores de la llamada Trata Negrera, que entre los siglos XVI y XIX sacó violentamente de África a millones de seres humanos para trabajar como esclavos en las plantaciones de caña, café, algodón y otros cultivos en países al otro lado del Atlántico. Se estima que en 3 siglos las metrópolis europeas traficaron más esclavos que todo el mundo árabe en un milenio. solo hacia América se transportaron unos 24 millones de mujeres y hombres, de los cuales sobrevivirían a la travesía poco más de la mitad, teniendo como los mayores receptores a Brasil y el Caribe, donde se destacó Cuba. Una sociedad cubana que no era la misma de la primera mitad del siglo XVIII. Era una sociedad que estaba en constantes transformaciones, había dejado de ser esa sociedad criolla, patriarcal, ganadera, para convertirse, sobre todo en la zona occidental de la isla, en una sociedad plantacionista, que implicaba la introducción masiva de negros esclavos. 200 años después de la conquista y colonización de Cuba, en el siglo XVIII, los primeros síntomas de la fueron ante un acontecimiento que fracturó la dependencia colonial: la toma de La Habana por los ingleses. Más de 20.000 hombres destinó Inglaterra para rendir a la ciudad. Bueno, interesante archivo en formato de vídeo que, como decíamos, cuenta estos más de 150 años de lucha de los pueblos invadidos por otros pueblos. Bueno, lo tenéis recogido, como decíamos, en Rebelión, y dura alrededor de 52 minutos. Pues digamos, aunque parezca así de entrada, que retrocede mucho en el tiempo, yo creo que es necesario contarlo todo para que la gente entienda un poco mejor cómo ocurren las cosas. Echaban las patas de los caballos del ejército, del pueblo y del gobierno, errante y fugitivo en muchas ocasiones. El 68 es el estallido, es la ruptura, cuando se parte la coyunda del dominio y comienza una insurrección que desencadenaría a las fuerzas populares. Ahí aparecerán hombres claves, Antonio Maceo como figura clave, vamos a verlo después, el 15 de marzo del 78 en Baraguá. Vamos a ver también al maestro Máximo Gómez, ensangrentado con una herida en el cuello. La gente duda y vacila en medio del fuego. Toquen la marcha de la bandera a Occidente. De tal modo que Máximo Gómez organizó la columna invasora hacia Occidente en 1875. La invasión tiene varios objetivos. Siempre se supo que la guerra se ganaba en Occidente. Se iniciaba en Oriente, pero se ganaba en Occidente. ¿Qué pasó con la guerra de los 10 años? Los españoles tiraban trochas. Como la isla de Cuba es alargada, bueno, tiraban una trocha de Júcaro a Morón. La trocha militar de Júcaro a Morón, línea fortificada considerada infranqueable, pretendía evitar que la guerra se extendiera a Occidente, aislando a los mambises en la zona oriental. El jefe colonialista de la zona de Las Villas disponía de más de 30.000 soldados. Porque era decisivo que la guerra no pasara a Las Villas, que era la gran azucarera cubana en esa época. Sin embargo, a pesar de que las tropas bajo el mando de Gómez mantenían en jaque a la región, diversos factores frenaron a las tropas cubanas. Desfase lunar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que Ratia. Que a un catalán le ofreciste en Vietnam,

antes de presentarte la presidenta Ayuso en esta universidad, ya habían organizado los estudiantes una manifestación para gritar a la cara que sobra. Y como no, esta protesta ha sido aplacada por una fila de furgonetas policiales apostados en la puerta de la Facultad de Ciencias de la Información y en los alrededores del campus. Bueno, entre estas concentraciones recogemos, si todo va bien y suena, porque últimamente tenemos un poco la tecnología obsoleta, recogemos unas declaraciones de estudiantes antifascistas que plantaban también cara a los ayusos. La nota más alta. ¿De qué me sirve? No lo sé, no sé quién ha decidido que yo aquí soy la mejor de la promoción. Supongo que es la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso. Para mí, lo primero, he hecho una carrera porque adoro audiovisuales, adoro el cine, creo que la gente debería ver más cine, pero tenemos que tener claro que se tiene que hacer cine político y se tiene que hacer cine políticamente. ¿Vale? Pero políticamente de verdad. ¿Sabéis por qué? Porque a mí yo ya estoy harta de que esto se valore con notas, con votos, con títulos, con dinero. Estoy harta de la titulitis. Para mí, la Complutense es increíble. La Complutense son mis compañeros que están ahí fuera manifestándose, sí, y que yo quiero que se le dé más nombre a ellos porque son los ilustres de verdad. Y mis profesores. Los profesores que de verdad están enseñando a los alumnos y están en clase con nosotros, ¿vale? Porque sí, o sea, yo soy la mejor de mi promoción, vale, no estoy de acuerdo. ¿Alguien se sabía mi nombre? Yo creo que no, ¿verdad? Pero el de Ayuso sí, ¿está haciendo algo por nosotros? Señor Ayuso, yo creo que no, ¿vale? Hoy es un día muy triste, chicos. Es un día muy triste porque cuando digo Ayuso, oigo aplausos. Oigo aplausos. ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad y a la Complutense de verdad, que yo estoy orgullosa de ser complutense. Y hoy es un día de luto, ¿vale? Porque nos han tirado por tierra. Le doy la enhorabuena a los profesores que han venido aquí con un par cuando no querían. Y yo no quería venir y he venido para aprovechar mi discurso de verdad, ¿vale? Porque esta manifestación se va a manipular. Esto es ciencias de la información, no de la desinformación. Coged el teléfono que tenéis ahí, meteros en Twitter y leed la mierda de comentarios que están poniendo de vuestra presidenta, ¿vale? Y no rompo esto porque yo creo que es ilegal, que si no lo rompo, ¿vale? Y gracias a mis profesores y a mis compañeros que han sacado una notaza y se la han currado, pero no solo a ellos, sino a todos los que han conseguido un título y a los que no también, chicos, porque el conocimiento no es esto, el conocimiento es tener criterio. Buena chavala. La chava y los huevos. Would weave a snare of the lie I might one day rue. I saw the danger, yet I walked along the enchanted way. And I said, let grief be a falling leaf at the dawning of the day. On Grafton Street, in November, we trip lightly along the ledge. of a deep ravine. Well, can't be seen the worth of passions pledged. The queen of hearts still making tarts, and I'm not making hay. Well, I love too much by such and such is happiness thrown away. Must allow. Ah, but I have wooed, not as I should, a creature made of clay. When the angel woos, ah, the clay, he loses wings at the dawning of day. Bueno, hemos tenido un pequeño lapsus cardíaco. Dejarnos que nos tomemos el pulso, no vaya a ser que este lapsus cardíaco sea señal de algo más grave. Y si no, si tenéis lo que hay que tener, contadnos cómo vivís, ya que es tan fácil lo que es fácil. Sencillamente, contar cómo pasan vuestros días, esos lentísimos odios, con sus pólvoras alegres y las confusas olas que te llevan perdido. te das cuenta que te llevan perdido cuando notas la cambiante espuma en un blancor imprevisto. Bueno, no nos vamos a poner metafísicos, vamos a ir al grano, ya que encontramos un mensaje de Juanjo Basterra. En el que poco se sabe de cómo quedaba ese fusilamiento que hubo ahí en nuestra bahía, en Pasaya. Esa encerrona. Y como parece ser que no se acaba de aclarar, se realizaba una rueda de reconocimiento con 7 policías para esclarecer los fusilamientos de Bahía de Pasaya. Bueno, entre otros, un abogado afirmaba que esa rueda de reconocimiento es una oportunidad para esclarecer los fusilamientos de esta bahía. Y también porque el próximo 17 del mes que viene, de febrero, en el juzgado de Donosti tendrá que presentarse ante los supervivientes de aquella matanza del 22 de marzo, uno de los encausados. Bueno, también queda convocada para el próximo 17 de febrero otra rueda de reconocimiento con otros 7 policías, por si hay dudas, de la policía, dicen, uniformada de entonces, para esclarecer estos fusilamientos de Bahía de Pasaya, y será en el juzgado de Donosti 39 años después de esta matanza. Por nuestra parte, recordar que aquella fatídica noche moría José María Izura Pelu, como decimos, asesinado a tiros, y Pedro María Izar Pelicho, con el mote de Pelicho, también Rafael Delas Chapas, conocido por Chapas, y Dionisio Aizpuru, conocido como Curro. Bueno, así la sangre de estas personas inundaba la bahía y las rocas de Pasaya. A la autopsia practicada a los fallecidos revelaban que Dionisio Aizpuru presentaba en su cuerpo 36 tiros, ni más ni menos, de bala. Parece ser que iban preparados con mucha munición, ya que Pedro tenía 28 tiros de bala y Dionisio Aizpuru presentaba otros 36 orificios de bala. Bueno, acabar recordando que también el que quedaba presentaba otros 28 tiros. A ver, ¿cómo pueden explicar que a una persona que ya con el tercer o cuarto tiro ya te la has cargado, no hay ensañamiento y no les estaban esperando para quitárselos del medio, vamos? O sea, que a detenerles no iban. Bueno, mucha más información de esto la tenéis en la aine.org, como hicimos en la preparación de esta rueda de prensa que quieren hacer con policías, para que luego no haya versiones de decir que cada uno da la información a su manera. We'll be right back. Bueno, nos vamos ahora hasta el sur de la península, donde la otra Andalucía dice que no quiere sus entornos militarizados. Aún así se encuentran con el proyecto de la base logística del ejército ahora en la ciudad de Córdoba, con el apoyo de todas las fuerzas de la infraderecha. Bueno, así muy de escaqueo, que tampoco se ha oído mucho esto, la semana pasada daban el vistazo bueno para implantar una base nueva militar logística del ejército de tierra en la ciudad de Córdoba. Esto ha sido porque han apoyado esta resolución las fuerzas del régimen, que son Vox y el Partido Popular. Bueno, en el acto para solucionar el problema asistían el Consejo de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que es del Partido Popular, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de la Tierra, general de Ejército Amador Enseñat. Ya te cagas el titulito que tiene. Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador. O sea, recordar que cada palabra separada por la pausa supone que su sueldo es de otros 3.000 pavos. Bueno, así tristemente, no vamos a hacer broma de algo que no la tiene. La base esta va a contar con una implantación con el apoyo unánime en 2020 del Parlamento de Andalucía. Bueno, esa zona tampoco es un ejemplo de riqueza en el Estado español. Aún así, se van a gastar en esta su normalidad 351 millones de euros. Eso es antes de que empiece. Luego resultará que al final serán 700. De los cuales, como decíamos, 226 millones corresponden a las aportaciones realizadas por el Ministerio de la Defensa. Como no, los que no entendemos de estos trapicheos no sabemos todo lo que viene detrás. Ahora, claro, andan a patadas varias multinacionales de la construcción para quedarse con este proyecto. Así como decimos, andan como locos a ver si les toca a ellos, ya que se está haciendo esta contratación de en lo que queda de año 2023, junto con la aprobación de la modificación de plan parcial del parque industrial de Riconada. Os preguntaréis qué tiene que ver esto con que quieren hacer ahí semejante mamatreto militar. Bueno, así, aunque muchos de los habitantes de Córdoba no quieren este proyecto, y menos siendo militar, la última vez que iba este promotor del gobierno, acababa sus palabras con un micrófono con 2.000 vatios de potencia diciendo ¡Viva Córdoba! en la sociedad. La gente se acojona cuando nos va a pasearnos. Concejales indignados se van a protestar. Hasta el mismo ayuntamiento de la capital. Oiga, señor, no se escupen, son la mierda. Son la basura, las ratas inmundas. Bueno, y no somos los únicos que a veces nos lo tomamos con mucha tranquilidad, ya que vemos que en las radios de otras partes poco nuevo han publicado este 2023. Me imagino que habrá otras causas distintas a lo que acabo yo de decir. Bueno, de los últimos temas que trataban sobre, en este caso era sobre la pérdida de la biodiversidad en el mundo, ya algo escuchamos nosotros hace unos programas. De todas formas, como casi siempre suelen ser de bastante duración y ponemos unos fragmentos del último que decimos, como que quedaba publicado, vamos a poner el resto. Thank you. Bueno, los que estéis familiarizados con esta aberración radiofónica os recordará que uno de ellos era sobre la biodiversidad y era porque se estaba celebrando la COP15 para decidir qué era lo que más había que conservar. O sea, es como decir, ¿qué prefieres, que desaparezcan los linces o que desaparezcan las abuelas de 80 años? Y claro, el rollo es que luego eso se decide y se aprueba. Herramientas que nos da este nuevo marco, seguir atacando lo que ese mismo marco promueve en relación a estas falsas soluciones que es necesario erradicar y superar. Te pido una línea, Isaac, en torno al proceso, la forma en la que cerraron ayer las negociaciones con el presidente chino del plenario, bajando el martillo con un país, República Democrática de Congo, que ya había manifestado que no estaba de acuerdo con el documento que se estaba aprobando y que por ende se podría o se debió haber entendido como una objeción que diera lugar a un proceso mayor de discusión, sino rápidamente se bajó el martillo sin lugar a más debate. ¿Cómo vio eso, amigos de la Tierra? Sí, eso fue un proceso atropellado, en primer lugar porque la discusión estaba citada para las 6 de la tarde del 18 de diciembre y la discusión empezó luego de las 2 de la mañana del 19 de diciembre, ¿verdad? Con un documento solamente en inglés, no había traducción hasta ese momento, y cuando la República Democrática del Congo indicó su oposición con el texto, rápidamente otras partes, sobre todo México, dijo lo contrario, lo que llevó a generar presión que el presidente de la COP, un presidente que representa a China, se agarró de eso para pedir la aprobación del paquete, ¿verdad?, de 6 resoluciones que tienen que ver con todo este marco global, y se dio así, cuando en realidad, si bien es cierto que lo que dijo República del Congo no fue explícitamente una objeción, ¿verdad?, que en términos legales tenía que haber sido así, el espíritu de su discurso, como él luego también lo aclaró, era de oposición, ¿verdad? Esto generó malestar entre algunos países y se vieron las presiones fuertes para que este marco se aprobara lo más rápido posible. Con este tipo de procesos esperamos que no queden precedentes a futuro y que prive siempre el espíritu democrático de discusión, de construcción de consensos, de amplia participación de todos los actores como movimientos sociales que estamos trabajando en estos ámbitos, ya que de lo contrario perderíamos una convención que necesariamente tiene que ser construida con la gente, con las comunidades, con pueblos indígenas, porque es ahí donde la biodiversidad se vive y respira día a día. Muchas gracias, Isaac. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Thank you.

Otros posibles pensamientos desde debajo de la tierra, de Margaret Atwood. Abajo, enterrada, aún puedo oír risas leves y pasos, la estridencia del cristal y el acero. Los invasores, de quienes tenían el bosque por refugio y el fuego por terror, y algo sagrado según los herederos. Los que levantaron frágiles estructuras y mi corazón enterrado por décadas de pensamientos anteriores reza todavía. Y digo, ah, derriba este orgullo de cristal, esta Babilonia cimentada con fuego. A través del subsuelo rezo a mi inexpresivo fósil llamado Dios. Pero todo se queda y extinguida siento desprecio y sin embargo pena. Lo que los huesos de los grandes reptiles desintegrados por algo, digamos que fuera el clima, en el ámbito que su simple sentido de lo que era bueno les trataba. Y sentían cuando eran perseguidos. Y yo me quedo aquí, enterradita entre los suaves, inmorales, insensibles, mamíferos desechos. ¡Sabor de barrio! El tiempo que se... Siempre inteligentes palabras de Margaret, ¿eh? Me dejas cada... Ya creo que ya estáis, ¿no? Y siempre me sorprende algo. Margaret, un beso. Bueno, y lo dejamos ya así, ya, porque hay que descansar y hay que pensar que hay más días que longanizas todavía, amiguitos y amiguitas. Mañana la liamos otra vez. Pues eso. Nos volveremos a encontrar en este espacio. Os dejamos con este fondo de Gato Pérez. Hasta el próximo martes. Sabor de barrio. Un saludo grande y gordo a todos y todas. En el recuerdo, perdido en la memoria, guarda un ritmo la especie que siempre es natural, que es grato su recuerdo, sincero y espontáneo. Separa a la música inspirada del género que hoy llaman falsamente popular, ha hecho que olvidemos el verso con sentido del rico árbol latino, tesoro antiguo. Sabor de barrio, tesoro antiguo. Verso en la calle, músico loco. Te quiera el swing de tus dos. propio que resulta fácil.